empezamos. Empezamos. Ando con el cable. Ando con problemas de cable. En esta semana va a haber otro que va a tener problemas con el cable. Les dejo la inquietud. Bueno, hoy, tal cual estaba fríamente calculado, vamos a tocar un tema también complicado en las ciencias sociales y en general en los medios de comunicación, que es la conceptualización sobre populismo. ¿Por qué digo complicado? Porque en general uno podría decir que hay un uso, uno podría distinguir entre un uso académico proveniente de las ciencias sociales y un uso más vulgar que es el que por ahí estamos más habituados a tomar contacto a través de los medios de comunicación y sobre todo en los últimos tiempos, donde de alguna manera la temática del populismo volvió no solo a nuestro país sino a la región. Pero en ambos casos, en un caso en el discurso académico de las ciencias sociales con mayor obviamente desarrollo teórico y mayor profundidad, y en el otro de manera más superficial, en general hay un sentido o una connotación peyorativa sobre el término. Por ejemplo, para empezar, yo les preguntaría a ustedes, cuando se habla de populismo, ¿a qué les remite? Díganlo primero, no hay problema. Queda en el anonimato. Incluso muy probablemente ni en la grabación, porque no, si no tendría que ir a ponerles el micrófono. Pero cuando ustedes en un comentario periodístico, sea escrito, radial o televisivo, o en una discusión política o demás, dicen no, porque tal cosa es populista, ¿qué les significa eso? Demagogia. ¿Qué más? Una crítica. Una crítica, como algo negativo. ¿Qué más? Como que remitiría al primer peronismo, para decirlo así rápidamente. ¿Qué más? La idea del líder carismático, del personalismo, todo lo que está asociado a eso, personalismo, caudillismo y demás. ¿Qué más? Conflictivismo. La idea del conflictivismo. Conflictivismo. ¿Cómo sería eso? Y buscar siempre otro con quien pelear, y el pueblo de la liga. Ah, esta referencia bastante presente. Bueno, lo hemos escuchado en varios de los ganadores de ayer, esta idea de que ya no queremos pelearnos más, y eso, dividir a la sociedad, confrontar, hay que dialogar y demás. Sí, eso está muy presente, sobre todo. No solo, digamos, en general, todas estas cosas que se han dicho no solo serían aplicables para el caso argentino, sino en general para el clima político en nuestra región, ¿no? Bueno, uno puede perfectamente sacar kirchnerismo y poner o peronismo y poner chavismo. Nunca escuché el término correísmo, pero Ecuador y podría funcionar. ¿Algo más? Se apela como un sentimentalismo a sentimientos como no básicos, porque sean simples, sino elementales. Casi irracional. que apela a algo más emocional. Más emocional que racional. ¿Escucharon? Como que hay una apelación más a lo emocional que a lo racional de los ciudadanos, digamos. ¿Qué más? Una cierta falta de institucionalidad. ¿Vos leíste el texto del práctico? No, pero... No, porque el texto de Rinés y Muraca del práctico, en realidad trata de desarmar una idea muy firme, por ahí más de las ciencias sociales que del trato más vulgar del concepto, esta idea de una incompatibilidad casi manifiesta entre las formas republicanas, las formas institucionales y el estilo. En realidad no debería haber usado la palabra estilo porque es una de las cosas que deberíamos conversar, pero lo que se entiende por populismo. Sí, ese es un eje central. ¿Qué más? Yo repito para que quede grabado, ¿no? Pues no, estoy medio loco, pero aparte... No, porque hay gente que, ¿viste?, que uno le dice las cosas y repite lo mismo que uno le dice, y uno en un momento tiene ganas de decirle, si te lo dije yo, no me lo repito. Pero no. Políticas sociales, sí. Sí, que vos lo decís de manera bastante fina. En realidad, muchas veces eso que vos decís, política en el sentido negativo, se habla de clientelismo, asistencialismo, que son todas como formas, serían como formas degradadas de las políticas sociales que en líneas generales todos los ciudadanos admiten que el Estado de alguna manera se tiene que hacer cargo de los más desfavorecidos. En el caso del populismo, normalmente, ¿qué se dice? Eso lo aprovecha para su beneficio propio, todas esas cosas que ya sabemos. ¿Alguien tiene algo más para agregar? El uso de la caja del Estado, por ahí cuando él habla de política, creo que tiene que ver como un uso gasto. Mal uso de la caja del Estado. El despilfarro de los recursos públicos sería de alguna manera, ¿no? Que sería como complementario a varias de las cosas que se dijeron, no solo lo que decía acá el compañero de las políticas de contención social o políticas sociales, sino también estaría asociado a lo primero, creo que era que decían acá, de la demagogia, como una forma de distribucionismo fácil, entre comillas, como forma de generar simpatía en una parte de la población. ¿No? Bueno, ese es un tema, esa es una de las temáticas, podríamos decir, tradicionales de la crítica al populismo, a tal punto que en el anecdotario antiperonista en la Argentina se sigue sosteniendo y hoy tiene su correlato, pero la idea de que el Banco Central estaba lleno de... que cualquiera hacía, lo que hizo Perón, porque el Banco Central estaba lleno, no se podía caminar, esa era la figura que se usaba, no se podía caminar en los pasillos del Banco Central porque estaba lleno de lingotes de oro proveniente de la venta de alimentos al mundo, sobre todo ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial y donde todavía el plan Marshall, el plan de reconstrucción de Europa sobre todo, no estaba en marcha. Entonces hay como un relato armado. Yo me refería ahora a la minimización de algunas políticas efectivas que se dice, bueno, con viento de cola cualquiera, es más o menos el viento de cola serían los lingotes modernos o el manejo, sí. Y ahí vamos, hablando de caja, vamos casi en una cadena sintagmática a la caja asociada a la corrupción, no solo esa discrecionalidad o la fijación de pocas reglas estrictas en la administración de los fondos públicos estarían derivadas hacia un distribucionismo conveniente para el líder populista, sino que además esa discrecionalidad básicamente estaría destinada al enriquecimiento personal, la corrupción y demás, ¿no? Sí, ese es viejo también, no es actual, eso se lo a Perón se lo endilgaban y demás. Es una de las cosas, se hablaba de las fortunas de Perón y demás, que había cosechado en los poco más de 10 años que duraron sus dos primeros gobiernos. Pero digo, como ven, de todo lo es una porquería el populismo, digamos. Si yo me guiara por lo que acaban de decir, digo, es una cosa que no vale la pena, no vale la pena ni analizarla, porque es la connotación. Y a tal punto es peyorativa la connotación que es, los desafío a que encuentren a alguien que diga yo soy populista, y difícilmente lo encuentren. Y sobre todo si ese alguien tiene alguna posibilidad de ejercer mínimamente el poder. Si yo se los digo, no importa. Pero digamos, difícilmente haya en nuestro país o en América Latina alguien que diga movimiento populista de reivindicación no sé cuánto, nadie no es, digamos, hasta el punto se ha consolidado una connotación muy negativa sobre el concepto de populismo que nadie se lo autoatribuye. Algo semejante, que es un fenómeno más reciente en la Argentina, con el liberalismo. No hay liberales en la Argentina, ¿no? Carlos Maratón, sí. Y hay un partido que se presentó, ¿no? Y él está en eso. Sí, creo que es. Partido Liberal Libertario. Bueno, pero en general, si a cualquier economista más o menos notorio que yo le dice, pero ustedes son ortodoxos. No se trata de ortodoxia, se trata de cierta razón. Dan vuelta y cuando te explican, te están diciendo hay que enfriar la economía, hay que dejar de gastar. Y entonces te dicen, tiene cuatro patas, tiene cola, tiene hocico, y dice, wow, es un liberal o un perro. Es bastante curioso la política argentina en eso, es muy curioso. Nadie es de derecha, todos son de centro derecha. Nadie dice yo soy de derecha porque creo que hay que conservar estas cuestiones, cosa que en otros países, por ahí con otra cultura política y con otro tipo de consolidación de los sistemas de partido y demás a lo largo de la historia, lo dicen, que yo, el Partido Conservador Británico no dice somos de centro derecha, dice no, nosotros conservamos esto, lo mejor que hay, vivir en una sociedad así, la conservamos, porque los desvíos socializantes de los laboristas en este caso son perniciosos para la sociedad, ¿no? Y lo defienden a capa y espada, más allá de que las ideas que hegemónicas del momento y demás sean esas u otras. El Partido Republicano Norteamericano lo mismo, no tiene ningún empacho en plantearlo, e incluso hay alas ultraconservadora como la que está en boga ahora del Tea Party y demás, en donde los otros aparecen como poco menos que como comunistas, los otros compañeros de, no sé cómo se llamarán entre ellos, los correligionarios o no sé, los camaradas del Partido Republicano. Nosotros sobre esta discusión en torno al populismo, digo, más allá de este desgrane de algunas de las características que están más instaladas, por lo menos en la opinión pública e incluso en las ciencias sociales, respecto de la significación del populismo, veíamos que era necesario retomar el tema, no por plantearlo como la categoría necesariamente más adecuada para entender a los gobiernos que se han dado de manera simultánea o sincrónica en nuestra región, pero sí como una aproximación y habida cuenta de que obviamente el acontecer político más el batallar teórico de algunos autores que venían desde hace mucho tiempo planteando algunos temas lo insertaron en un debate teórico ineludible. Con batallar de hace años me refiero a Ernesto Laclau, que es quizás el que ha quedado como el teórico exégeta del populismo, de alguna manera. Y algunos otros autores y demás que se han arrimado desde una perspectiva no vergonzante a la temática. En este caso me refiero a quien fuera profesor de nuestra carrera, Nicolás Casullo, que en su último libro previo al fallecimiento le dedicó uno de los capítulos a la cuestión del populismo, percibiendo claramente que había un cierto aroma no de repetición de lo que se conoce en algunos casos como los populismos clásicos de los años 30, 40 en Latinoamérica. Incluso sobre eso también hay una digresión, sobre eso hay muchas discusiones y demás, hay tesis doctorales sobre si exactamente, muchas veces ustedes habrán escuchado que cuando se empieza a enumerar gobiernos populistas de la era clásica, digamos, se dice el peronismo, Getúlio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas con el PRI en México y alguna otra expresión. Bueno, yo por lo pronto conozco una tesis así doctoral que demuestra que Perón era populista y Getúlio Vargas no. Entonces, toda una cosa para iniciados y demás respecto de algunas tareas propias del populismo que Getúlio Vargas no habría llevado a cabo. Cierro la digresión. Pero sí, algunos autores, como en el caso, sobre todo en el caso de Nicolás Casullo, reconoce, y él lo dice explícitamente en el artículo que nosotros incluimos en la bibliografía, que no quiero ser terminante, pero alicaída la utopía socialista tras el... él es un poco más terminante, pero alicaída, languidecida la utopía socialista tras la caída del muro y de los regímenes denominados realmente socialistas como la Unión Soviética y demás, es como que el populismo es el único paradigma político que sigue en pie para las masas y sobre todo como producto genuino de las masas latinoamericanas. En el caso de Laclau es un desarrollo teórico bastante más complejo y abstracto, ¿no? A tal punto que en esa elección intelectual uno podría decir que al mismo tiempo haya sus fortalezas y sus debilidades. ¿Por qué? ¿Qué se le achaca como crítica a la teoría populista de Laclau? Que como lo remite a una especie de articulación discursiva, un tipo de articulación discursiva cuasi ahistórica, muchos de sus críticos le plantean, y sus críticos acá no son los mismos que antagonizan casi casi esencialmente con el populismo, incluso algunos que están dispuestos a compartir la experiencia de gobiernos nacionales populares y de hecho la comparten, pero consideran que esa abstracción en torno a el nivel de lo discursivo, de la articulación discursiva, hace que ese concepto, esa teoría, sirva para cualquier cosa y albergue cualquier tipo de fenómeno político que pueda ser denominado como populista. Y curiosamente, si leyeron el artículo o cuando lo lean, van a ver que en la parte que nosotros elegimos del libro La Razón Populista, que es como la culminación de todo un desarrollo que venía haciendo hacía como 20 años Laclau, él hace una especie de estado del arte de lo que se ha escrito sobre populismo y termina dejando de lado esas posiciones porque dicen son vaguedades, no nos sirve, hay más excepciones que reglas, no es aplicable para las ciencias sociales, digamos. Si son populistas los populistas rusos, son populistas los populistas norteamericanos del ámbito rural, si todo es populismo, nada es populismo. Pero después, a partir de su desarrollo, no me voy a extender demasiado en esto, pero eminentemente vinculado a lo que se conoce como el postestructuralismo y que uno debería asociarlo necesariamente al movimiento filosófico conocido como el giro lingüístico y demás, con dosis de Lacan, lo cual lo convierte en un desarrollo teórico muy complicado, sobre todo cuando no existían los objetos de estudio que hoy sí existen. Digamos, hace 20 años atrás era chino básico lo que decía Laclau, no se entendía nada. Sobre todo leyéndolo, cuando habla es bastante más sencillo. Hoy hay referentes que, si bien, como suele pasar en las ciencias sociales, no encajan de manera ideal y perfecta en las categorías teóricas, pero hoy hay fenómenos políticos reconocibles en las cuestiones que plantea Laclau. Dicho esto, vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre los dos autores que mencionamos, ¿no? Casullo también hace un recorrido que es casi ineludible por qué movimientos fueron considerados o para los cuales fue utilizado el mote de populistas en la historia. Y ahí, por supuesto, hace gala de su erudición y desarrolla todo el tema vinculado al populismo cultural, literario, del populismo ruso sobre todo. Aprovecho para decirles algo que ustedes ya saben. Yo les envié no sé si lo recibieron todos, porque francamente algunas de las letras no las entendía de las direcciones, pero bueno, me parecía necesario que sepan que era lo que se estaba planteando desde las nuevas autoridades de la facultad a partir de marzo, y bueno, sencillamente eso. Porque hay, entre otras cosas, hay bastante ruido en la comunicación y confusión y demás. Pero bueno, nada más que eso. Bueno, decíamos, Casullo, además de también hacer el recorrido de lo que significa o lo que significó históricamente el populismo, centra su debate con los críticos del populismo actuales, digamos, en cuatro ejes principales. Son bastante reiterativos del tópico de la crítica al populismo. El primero de ellos tiene que ver con el tema de que de alguna manera surgió acá en la numeración que hicimos entre todos, el tema este de que el populismo se caracteriza por la generación de relaciones políticas amigo-enemigo, amigo barra enemigo sería, o la dialéctica del antagonismo, y que eso, desde el punto de vista teórico, nos remitiría de un viaje directo a Schmitt, que fue un teórico alemán que bordeó o sirvió de base, de fundamento a el nacionalsocialismo, con lo cual la operación teórico-discursiva es quien plantea la política no en términos de diálogo sino en términos de amigo-enemigo, necesariamente derivará no ya en el nazismo, pero sí en algunas formas de el autoritarismo, el totalitarismo y demás. Ahí Casullo dice que esa operación es inverosímil y que no se puede reducir, es un reduccionismo impropio el que se hace, que también está vinculado al decisionismo o a lo que se llama el intervencionismo estatal, que también son rasgos característicos de los regímenes populistas. Y que por ello considerar que estas invocaciones son típicamente schmittianas, es decir, de Schmitt, me sale en inglés y es en alemán, es más difícil pronunciar, si hay algún alemán en la sala que lo pronuncie bien, Schmitt, que se vincula en una cadena significante de alguna manera con como si fuera sinónimo de posiciones antidemocráticas, de baja calidad institucional o de autoridad abusiva. Casullo contesta esto diciendo: no hubo mayores procesos democratizadores en América Latina en el siglo XX que los llamados regímenes populistas. Con lo cual es una falacia plantear como contradictorio el populismo de la democracia. Por supuesto, y este es un poco el eje interesante que plantea en el texto que ustedes tenían para hoy en práctico, que lo plantea Rinesi, este falso eje entre populismo y república, porque en todo caso esta contradicción se da con una concepción filosófica o ideológica de la idea de república, que no es necesariamente la única ni la más correcta. Es una concepción liberal de la república, más vinculada a la idea de la separación de los poderes y demás, y menos vinculada al tema de la soberanía popular, la conflictividad como proveedor de contenidos de la democracia, de conquistas democráticas y demás. digamos, es una, ahí hay un sesgamiento de la concepción de populismo tendiente a asociarlos a ideas autoritarias vistos de una perspectiva liberal de lo que sería el republicanismo, que es como cualquier posición política enteramente respetable, pero que normalmente no se lo explicita, sino que se naturaliza como que ese es el significado de la República. No sé si ustedes han tenido alguna vez, han experimentado esa sensación, pero quienes más plantean el tema de la República, pareciera como que la República se agotara en 3 o 4 apotegmas de carácter formal y que tendrían que ver con la vieja idea de la división de los poderes respecto a las instituciones y demás, pero que poco nos dicen sobre la realidad social. Había un viejo texto que no sé si se sigue dando en Políticas y Planificación, de Rafael Roncagliolo, en donde investigador peruano en políticas de comunicación y que no sé si sigue siendo o hasta hace poco fue canciller de Ollanta Humala, el presidente peruano, en donde él se remontaba prácticamente a la Revolución Francesa y decía hay dos vertientes bien diferenciadas de la idea de democracia, una de ellas, y después lo vinculaba a los conceptos atinentes a la libertad de expresión, el derecho a la información y demás. Entonces decía, está la concepción liberal que plantea la igualdad formal ante la ley, pero la desigualdad material, digamos, siempre pensando la relación entre democracia y capitalismo, ¿no? Y por el otro lado, una concepción que él llamaba social, se le puede llamar contractualista, más vinculada a Rousseau, que decía, esta concepción asume la conflictividad inherente a la desigualdad manifiesta en una sociedad capitalista, y de lo que se trataría es de no de eliminar la conflictividad apelando a un gobierno de pura técnica, que sería en última instancia la concepción liberal, sino, o de pura razón, sino a un gobierno de puro consenso, la búsqueda de construcción de consenso mayoritario, y ahí podríamos derivar, no lo hacía Roncagliolo en ese artículo, poniéndole algunos condimentos gramscianos, podríamos ir hacia la noción de hegemonía y demás, de construcción de bloque histórico. Ahora que decía lo de pura técnica, también habrán reconocido en los discursos de los ganadores metropolitanos de anoche, y en donde lo que se remarcaba es que no existe la ideología, que no existe nada, que lo único que existe es la gestión y la solución de los problemas. Como si eso no fuera el emporio de la ideología. Pensar la sociedad de esa manera es la operación más ideológica que uno puede hacer, esta idea de que no hay conflicto y demás. Ideológica, no en el sentido peyorativo, pero sí negada por sus enunciantes. Volviendo a lo que plantea Casullo, que en eso estamos, Casullo dice, no solo los movimientos populistas del siglo XX en Latinoamérica han sido los que más conquistas democráticas han llevado adelante en nuestros países, dice, es más, la movilización social que supone el populismo, la politización de la sociedad o la politización de la comunidad que supone, es un eje anti-smithiano, porque Smith, no, anti-smithiano, digamos, a la acusación de ser una concepción que se referencia a Smith, al revés, dice, esta movilización social que produce, esta politización de lo social, de lo comunitario que produce los populismos cuando ejercen, si no el poder, por lo menos el gobierno, es antagónica con la idea de Smith de separación entre la esfera decisionista del Estado y la politización de la comunidad, que sería inadecuada desde esa perspectiva. El segundo eje que va a plantear Casullo es otro par dicotómico que se presenta a menudo, que también lo rondamos de alguna manera en la enumeración que se hizo acá, entre todos y todas, que es el par decisionismo versus normativismo. Una consulta, con el par anterior de amigo, ¿habría alguna forma de construcción así del adversario político propio del positivismo? Ahora lo vamos a retomar. Ahora lo vamos a retomar complementariamente con lo de Laclau. Laclau, básicamente uno de los ejes principales de su teoría tienen que ver con esto, con el antagonismo y demás, que ya no es de, por eso decía que se lo sitúa como postestructuralista, porque él no ve ese antagonismo de manera teleológica en la propia clase, sino que es una construcción, una articulación discursiva. Ahora vamos a ver. El segundo eje, entonces decíamos, decisionismo-normativismo. Es un poco lo que acá se decía de la discrecionalidad, de el poco respeto a las formas institucionales que tendrían los regímenes o que exhiben los regímenes populistas versus a el normativismo, podríamos traducirlo como el imperio de la ley, digamos, esta cosa de digamos, de no apartarse de los procedimientos institucionales y demás por los cuales se instituyen normas en una sociedad contemporánea, para decirlo de alguna manera. Lo que dice Casullo para contrarrestar esta posición es que en realidad hoy asistimos a dos tipos de decisionismo, ¿no? A un decisionismo populista y a un normativismo antipopulista, para plantearlo así bien de manera esquemática. Entonces dice, hay un decisionismo que desde la soberanía popular se plantea la tarea de reorganizar el orden democrático, y por el otro lado un decisionismo liberal que fundamenta que la razón solo se expresa en las leyes instituidas dentro de los límites del parlamentarismo y del supuesto equilibrio de poderes independientes. ¿Cómo era el primero? El primero es el que plantea desde la soberanía popular la fuente. ¿Qué es lo que está en discusión acá? La fuente de legitimidad. Entonces, y se dice, ¿está el decisionismo versus el normativismo? Casullo dice, no, hay dos tipos de decisionismo. Uno, que encuentra su fuente de legitimidad en la soberanía popular, más allá y más acá de las formas instituidas, y otro, que él lo adjetiva como liberal, que es el que considera que la razón solo emana, o la legitimidad, podríamos reemplazar a la razón, solo emana de las leyes, del funcionamiento de las instituciones, de la separación, el equilibrio entre los poderes. De, desde la perspectiva populista, dice Laclau, se plantea lo político como el conflicto permanente. Digamos, la idea de la conflictividad como motor de la democracia es la que, digamos, es uno de los ejes que define que podría definir a la perspectiva populista de la democracia. Y que esta perspectiva del conflicto permanente sin dudas rebasa los límites formales institucionales. También se traslada al interior de esas instituciones, pero la rebasa por la vía de la politización de lo social, de la movilización social, e incluso en algunos casos, cosa que también ustedes, no, en este caso hay que admitir que no fue señalada, una de las de los aspectos negativos que se le suele achacar al populismo es el intento de saltar las mediaciones institucionales y establecer relaciones plebiscitarias entre el líder y la masa, digamos. Eso no se ha, por más que se denuncia todos los días, yo creo, sin ser demasiado necio, que no parece ser la realidad de estos últimos 10 años en Argentina, esta idea. Pero sí se aplica mucho a algunos regímenes emparentados, como el de Chávez o el de Ecuador o el propio de Bolivia, en donde, bueno, de Chávez se ha dicho más de una vez que entre el 98 y su muerte concurrió a 20 elecciones, muchas de las cuales tenían que ver con plebiscitos que saltaban mediaciones parlamentarias, partidarias. Era la consulta directa a las masas, al pueblo, respecto de alguna medida, muchas veces vinculadas a reformas estructurales o reformas constitucionales. Bueno, los otros dos casos que yo mencionaba no lo hacía en vano, tanto Bolivia como Ecuador reformaron sus constituciones. Bueno, de hecho, Correa en su primer mandato hizo una jugada muy audaz de no presentar candidatos para integrar el Congreso ecuatoriano, con lo cual gobernó durante un tiempo sin un solo legislador a favor, hasta que finalmente provocó la reforma constitucional, y a partir de la reforma constitucional sí construyó una mayoría consolidada parlamentaria. Pero digo, en general esos esquemas son atribuibles a los regímenes populistas clásicos. Bueno, Argentina no ha reformado la Constitución porque la reforma constitucional en la Argentina, entre otras cosas, más allá de las condiciones objetivas y subjetivas para hacerlo, ha quedado en la agenda pública como muy atada a los intentos solo reeleccionistas. En el caso de las constituciones reformadas que yo menciono, incluida la de Venezuela, en algunos casos incluyeron cláusulas reeleccionistas, pero también fueron mucho más allá en cuestiones instituyentes, digamos, de un nuevo tiempo de esas sociedades. Por ejemplo, la Constitución boliviana, que pasa a considerar al Estado boliviano como un Estado plurinacional, algo parecido con la Constitución ecuatoriana, o todo lo que tiene que ver con darle nivel constitucional a algunas medidas de gobierno, como el control de los recursos energéticos. Bueno, varias de esas temáticas sí habían sido abordadas por el primer gobierno peronista en el año 49. El primer gobierno de Perón reformó la Constitución Nacional y que reemplazó durante un breve periodo a la Constitución Liberal de 1853, en donde establecía, bueno, ustedes lo deberían saber de memoria, por lo que tiene que ver con la radiodifusión, establecía, por ejemplo, que los servicios públicos solo podían ser prestados por el Estado, que es una de las especulaciones que se hacían de por qué Perón, a la hora de estatizó todo lo que pudo y a la hora de sancionar la primera ley de radiodifusión en la Argentina, la caracteriza como servicio de interés público y no como servicio público. La reflexión que hacían las autoras que se utilizaban en un texto ya clásico es que había razones políticas y de consolidación de un modelo, más allá de las discusiones, de un modelo que era el comercial norteamericano, que ya tenía como 30 años de desarrollo en la Argentina, en los hechos reales, pero que además haber caracterizado como servicio público en aquel entonces a la radiodifusión obligaba al monopolio estatal, cosa que Perón, como forma, una de las formas de atenuar la conflictividad, la polarización de la sociedad y demás, ya pensaba en deshacerse de la cadena, más allá que tal punto estaba polarizado que también era cuestionado, obviamente, los destinatarios privados de esa cadena, que eran considerados en terminología, en fraseología de la época, personeros del régimen. Palabra que hoy nos mueve a risa, pero que era muy utilizada en aquel momento. Pero digo, en general, es otro de los aspectos que se le endilgan como negativo al populismo, esta idea de saltar por sobre o exceder a los marcos institucionales claramente delimitados por las constituciones. Un ejemplo que nos toca bastante de cerca es el de la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual. No fue la constante, pero muchos legisladores de la oposición lo explicitaron, que se sentían molestos porque previamente el gobierno nacional había enviado un preproyecto a discutir socialmente en distintos foros participativos y demás. Muchos legisladores consideraban que se les estaba minimizando su rol y demás, que por otra parte forma parte de uno de los núcleos centrales ideológicamente liberal de nuestra Constitución, que es aquello de el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Digamos que, como decíamos, creo que yo lo mencionaba acá y si no lo menciono, cuando tembló todo el esquema institucional argentino en diciembre de 2001, era cosa de todos los días escuchar legisladores de distintos partidos y demás que cuando se les preguntaban si estaban de acuerdo con toda esta cosa de las asambleas barriales, bueno, el clima de efervescencia que se había producido, y recitaban, como todo argumento, recitaban esto del pueblo no gobierna ni delibera sino a través de su representante, que es estrictamente así. El nuestro es un sistema republicano y representativo de gobierno, no es un régimen de democracia directa, pero cuando se apela a decir eso es porque antes quedaron en el camino otros argumentos previos. Es como cuando se llega a pegar, cuando la policía llega a pegar el bastonazo, es porque fallaron otro mecanismo, diría O'Donnell, que naturalizaran la dominación social, mecanismos ideológicos. Para terminar con este segundo eje, Casullo dice: el liberalismo impuso en torno a la década del 90, la idea del fin de la historia. ¿Qué significaba? Lo mencionamos varias veces acá, que hoy parece una frase hueca, vacía, incluso lejana, pero que tuvo mucha significación, sobre todo en la década del 90. El fin de la historia significaba el fin de las ideologías, el fin de la política significaba el fin del conflicto. No hay más conflicto. Se terminó, se cayó el otro polo de la contradicción del siglo XX, el socialismo. Hoy estamos en un proceso en donde es irreversible el capitalismo e incluso con la particular perspectiva que le introdujo el neoliberalismo, o lo que se llamó de manera paradójica como la revolución conservadora. Previo al socialismo iba de suyo esta llamada revolución conservadora, suponía el destierro de la idea del estado de bienestar, digamos, una cantidad de fracasos de intentos alternativos que nos demostraban que la humanidad había llegado a la última estación de la historia. Esto se lo conocía como el fin de la historia porque es el título de un libro que tuvo su fama en su momento, y hoy creo que después incluso se dijo de algunas cosas. Hay algunos que dicen que la historia se reabrió formalmente no con la crisis del neoliberalismo, sino con los aviones en las torres de Nueva York. Digamos, fue un mentís, seguramente no el más deseable ni el más civilizado, pero fue un mentís a la idea de se acabó el conflicto en el mundo. A partir de ahora lo que hay es pura técnica, los gobiernos se deben dedicar a ser eficientes en la gestión, y sáquense esos pajaritos de la cabeza. Esto era todo. Y algunos incluso diciendo esto era todo y esto es lo deseable. Digamos, apoyado un poco más con argumentos más no sé si convincente, pero por lo menos más atractivos, como el discurso de la globalización, que es otro gran desaparecido hoy ya. Si bien algunos de los efectos de lo que se denominaba la globalización todos los días lo seguimos percibiendo, había un discurso de la globalización que también te empujaba a decir no se puede pelear contra con la fuerza irreversible de los hechos y demás. Digamos, es de una melancolía, de una nostalgia digna de otras épocas. Entonces la idea, digamos, apoyada también obviamente ese imaginario de la globalización en la incorporación de tecnología como nunca antes en nuestra vida social, como nunca antes en la historia de la humanidad, lo cual empezamos a percibir como que el mundo se había achicado, que el mundo era uno solo. Estas metáforas de se refría Wall Street, estornuda Wall Street y se refría la City porteña, las crisis en cadena, bueno, y por otro lado la imposibilidad de bajarse de ese tren, que era, no solo no era aconsejable, sino que era imposible, demencial prácticamente. Ante las críticas que se le hacían, el ministro Cavallo, en su momento exégeta de ese discurso en la Argentina, de la supuesta racionalidad de la administración de la economía neoliberal, a una profesora de esta facultad que fue muy, muy, muy respetada en lo suyo, en la demografía, que es Susana Torrado, de la carrera de Sociología, pero que como en alguna movilización crítica de investigadores del CONICET o no sé qué, le plantearon una discusión poniendo en duda esta idea de la pura técnica y demás, y Cavallo la mandó a lavar los platos. entonces pobre Susana Torrado, que tenía muchos méritos más que ese, salió en alguna revista con un delantal, con la imaginación de los periodistas y de las publicaciones argentinas, esa imaginación loca y sin límites, que nunca recurre al lugar común y demás, le pusieron un delantal en, supongo, en lo que sería su departamento, y estaba ahí lavando plata. Lo que nunca se supo si era por primera vez o era una tarea que hacía comúnmente, pero no importaba. Entonces, esta idea del fin de la historia dice Casullo, reemplazó al pueblo soberano por el gestor, a los valores por las reglas y a los horizontes políticos por lo tecnológico, lo tecnocrático. Digamos, no hay la muerte de, intentó ser la muerte de las utopías políticas. Esta idea de reconocer las condiciones de la sociedad actual, pero bregar por transformarla de alguna manera, con los distintos idearios que ha conocido el mundo de cómo transformar esa realidad insatisfactoria. Lo que plantea Casullo es al revés, dice que hoy, tras la crisis del paradigma neoliberal, que ese planteo sea vivido por vastos sectores sociales como una imposición a la opinión pública, un artefacto, diríamos, no como algo del orden de lo natural, sino como una imposición ideológica de la construcción de un paradigma político, es la demostración, dice Casullo, de que hoy más que nunca la idea de democracia es la de la confrontación explícita, como futuro abierto, como lucha democrática por otra democracia, digamos. Eso es lo que hoy estaría en discusión respecto de lo que en síntesis Casullo considera como falso eje entre decisionismo y normativismo, sino que hay dos tipos de decisionismo, el que sería el decisionismo popular, populista, el mote que le querramos agregar, y el decisionismo liberal. Tercer eje que va polémico que plantea Casullo, acá la emprende contra una que yo no la vi, dicen que es muy buena, por ahí viene bien recomendarla para verla. Acá discute con Ana Arendt, hay una película que creo que fue estrenada recientemente que tiene muy buenas críticas. Tiene una vocera en la Argentina, Ana Arendt, que hace que a uno no le dé muchas ganas de visitar su obra, pero excede largamente a esa vocera y vale la pena. Y tiene, a lo largo de su obra, ha cambiado su posición, pero es una referencia teórica y filosófica ineludible, pero por ahí una buena forma de entrarle es a través de asistir a la película, que dicen por los comentarios que leí que es muy buena. Sobre la vida de Nara. No sé exactamente qué fragmento, qué recorte hace, pero las críticas eran muy buenas. ¿Qué es lo que discute acá Casullo con lo que él llama el planteo arentiano? Es que, según esta pensadora, la práctica política no debería estar orientada por la prosecución de una verdad. Consumar entre los sujetos sociales lo que podríamos llamar un proyecto nacional, por ejemplo, un proyecto compartido por una sociedad. Casullo dice, el populismo latinoamericano es percibido como el exponente más fanatizado en esto de la construcción de proyectos nacionales que englobarían a, si no a toda, a buena parte de nuestras sociedades. Y en tal caso es visto como, no solo como un exponente fanatizado, sino peligroso y convencido de una causa justa, de una verdad. Y dice Casullo, esto así es leído desde esta racionalidad republicana, liberal, la agregaría yo en base al desarrollo que él mismo hace, que se convirtió en una especie de recipiente institucional vacío, que en términos que yo sería incapaz de escribir, en términos poéticos, cuasi poético, Casullo dice que sustrae toda médula realmente política a cada circunstancia conflictiva. Dice Casullo, entre comillas, dice, se ha convertido este republicanismo liberal en una especie de recipiente vacío, y ahí van las comillas, que sustrae toda médula realmente política a cada circunstancia conflictiva. Que Casullo, o parafraseando a Nahar, habla de verdad, es lo que más un poquito más temprano mencionábamos respecto del rechazo de la ideología, ¿no? Este planteo que sigue vigente y está en la puja política tan contemporánea como de hace 24 horas en los discursos en la Argentina, en donde aparece la idea de la ideología o la referencia a la conflictividad social o a la idea de un proyecto o un horizonte político al cual sería deseable llegar, a esa verdad de la que habla Casullo, aparece como una especie de invención planteada como una especie de invención falaz, innecesaria y con fines inconfesables, digamos. Que lo que existe realmente son las necesidades de los vecinos, en algunos casos ni siquiera se habla en términos de ciudadanos, se lo reduce a la categoría municipal de vecino. Existe la necesidad de los vecinos que nos pagan para que se lo solucionemos. Una suerte de contrato cuasi comercial. La soberanía política, la soberanía popular devendría con esta mirada bastante pedestre y empobrecedora de lo social en una suerte de contrato muy puntual, carente de toda y de todo sueño, de toda formulación a futuro, de todo ideal y demás, sino que simplemente hay que solucionar las cosas y se acabó. Todo lo demás es mentira. Ustedes habrán escuchado más de una vez la frase de yo pago mis impuestos para que se haga tal cosa. Bueno, eso también es una concepción casi fiscal de la democracia. Uno que lo suele hacer muy a menudo es un gran filósofo contemporáneo que lo que la naturaleza no le ha dado en centímetros, le ha dado en inteligencia. Él se llama Luis Majul, que aparte de hacer las mejores preguntas del periodismo argentino, ¿tenés miedo? Aparte de eso, suele recurrir a este tipo de pensamiento, a veces demasiado profundo para su época. Como casi es un incomprendido. Ni hablar del candidato más votado de la Argentina, que yo la otra vez estaba mirando uno de sus spots. Ahora lo puedo decir porque en total ya está, ya fue votado por quien lo quería votar y listo. Estaba viendo uno de sus spots y el decurso lógico del discurso era: lo va a decir, no puedo creer, y lo dijo. Que es para que los ladrones no entren por una puerta y salgan por la otra. Y dijo otra bolufrase que era patrimonio hasta hace poco del rabino Berman, pero parece que lo desbancó. Que dice: hay políticos, y mirando a la cámara, una cosa que yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, hay políticos que dicen lo que la gente quiere escuchar. Nosotros preferimos escuchar lo que la gente quiere decir. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande. Pero bueno, así estamos. No se explica por lo que dice, sino por el lugar que ocupa, ¿no? Pero es muy complejo y todavía muy cercano para sacar conclusiones. El último punto, eje polémico que plantea. Sí, dale, dale. Respecto a quién me refería, a Massa. Sí. No lo voté porque vivo, voto en Capital. Si no, tampoco lo votaba. Porque sí que aparece la idea de la ideología, de la no ideología, siguiendo el imaginario de los vecinos. Ah, no, impugnadora de la ideología, claro, sería. Claro, o como impugnación de la ideología. Como la ideología es algo. El siglo XX. No solo del siglo XX, sino que es algo ficticio, no, por supuesto Mauricio Macri no está en condiciones de, que es uno de los que más lo dicen, no está en condiciones de desarrollar la idea, pero connota de alguna manera que es como tramposo. No solo no estaría actualizado, no sería de hoy, sino que además es como una trampa, está planteado como una trampa. Hay otros sectores más sofisticados de la vida política argentina que a menudo han planteado, no sobre la ideología, sino sobre algunas políticas, que era como una imposición, como que era una tal medida del gobierno. En realidad, no es que yo no esté de acuerdo con ese derecho, pero puesto en este gobierno es a los efectos pragmáticos de apoderarse, como que es una falsa convicción respecto, pero ese es otro andar bien. En el caso de Macri es la negación de la ideología, dice: nos quieren engañar, acá lo que hay que hacer es administrar bien el Estado y se acabó, y los vecinos saben valorar cuando uno hace las cosas bien. Claro, por supuesto, es recontra ideológico. No hay nada más ideológico que digamos todos somos iguales ante la ley. Digamos, ¿qué formulación más ideológica hay que esa? Digamos, es una suerte de convención. O en todo caso se debería aclarar: todos somos iguales ante la ley una vez cada. Por ejemplo, ayer cuando fuimos todos a votar, todos todos valimos uno, independientemente de nuestra fortuna, de nuestra fortuna o carencia de ella, de nuestros recursos intelectuales o carencia de ellos, de nuestro interés o no respecto de la cuestión pública y demás. Ahora, como le supo decir el CEO de Clarín a un ex vicepresidente de la Nación, ustedes votan cada 2 años o cada 4, nosotros votamos todos los días. Le dijo Mañeto. Dicen que le dijo Mañeto. Esa es la gran diferencia entre el poder formal y el poder lo real o permanente, como se lo llama ahora. Termino con el cuarto. El cuarto punto polémico es la consulta anterior, entonces sería que Casullo dice que es que no, que el conflicto. Este intento, el intento de decir se terminó la historia, se acabó la ideología y demás, con la crisis del neoliberalismo afloró, volvió, y hoy está más claro que nunca que hay una discusión democrática por otra democracia, por la conflictividad. Es decir, porque no, quizás no estaba como validando esa afirmación, si las dos. Esto que hago yo es una síntesis muy injusta con Casullo, y encima no está para defenderse, pero además no tendría por qué defenderse de mí porque yo lo admiraba. En realidad, digamos, el efecto de la hegemonía, podríamos decir, hacía, no en vano durante los 90 se hablaba de pensamiento único. No es que había un tipo de pensamiento que ganaba elecciones o contaba con más adhesiones en la sociedad, en la opinión pública o en el segmento. Digamos, era excluyente de cualquier otra forma de pensar la sociedad, la relación siempre conflictiva entre sociedad, democracia, Estado, capitalismo y demás. La crisis neoliberal, que un poco lo veíamos la semana pasada y que con sus características particulares tiene un sesgo cuasi estructural en nuestra región y hoy por hoy lo tiene en países del continente europeo e incluso en países centrales, de alguna manera cedió a esa imposición y, digamos, se cayó la máscara de que el paradigma neoliberal no es la única forma de pensar la sociedad. No quiere decir ni que esté muerto, ni muchísimo menos. Está vivita y coleando y todo remite a ayer. Pero sigue habiendo en una parte del pensamiento importante o una convicción o dificultad de desciframiento de ese planteo. Pero de hecho no está excluido del debate político contemporáneo, ni muchísimo menos. ¿Cómo se pretendía plantear? Se planteaba que había un hegemonismo y que no había recortes a la libertad de expresión y que esta dialéctica amigo-enemigo hacía que todo aquel que pensaba distinto directamente era autoritariamente silenciado. Bueno, toda una serie de cosas que dolorosamente ayer se demostró que era mentira. Pero bueno, si uno quiere ser optimista a la violeta, puede decir, bueno, la parte llena, medio llena del vaso era que era mentira. La parte vacía del vaso es que incluso gana elecciones y como ese tipo de pensamiento. Sí, como que pierde la consistencia inconmovible que tenía, claro, la hegemonía, en términos grandes, la hegemonía. Pero digo, esa idea de contra esto no hay nada que hacer, bueno, quedó en cuestión y seguramente durante mucho tiempo va a ser motivo del debate político, de la lucha política y demás, que es casualmente lo que plantea el populismo, ¿no? Que plantea el debate de ideas, la confrontación, el conflicto como la forma de caminar hacia mejores condiciones, a conquistas sociales, a, como se le quiera llamar, no desde la perspectiva más de sujetarse solamente a lo instituido, respetar las normas instituidas y de esa manera vaciar de lo, un poco lo que decía Casullo, ¿no? Vaciar del sustrato político que hay en la República, ¿no? El cuarto planteo, entonces, y con esto terminamos con lo de Casullo, dice que el cuarto eje polémico dice que tiene que ver, de alguna manera es pariente del anterior, que tiene que ver con que el planteo antipopulista, que considera que las posiciones ideológicas contaminan la política, de manera doctrinarista y atentan contra la ley institucional. Discute con el planteo antipopulista que considera que la ideología o las posiciones ideológicas contaminarían la política de manera doctrinarista, es decir, dogmática, cualquier sinónimo le podés poner, y que en última instancia atentan contra la ley institucional o contra el sistema institucional. Lo que dice Casullo es lo que acá se intenta establecer, que es típico del pensamiento clásico liberal y que también lo sostenía Rafael Roncagliolo en el artículo que yo mencionaba recién. Se trata de establecer un corte drástico entre la esfera de lo social y la esfera de lo político. Roncagliolo en aquel artículo decía algo que no lo inventó él, por supuesto, que la concepción liberal como que segmenta al individuo, lo segmenta en distintas esferas. Entonces, en una esfera es ciudadano, lo reduce a ciudadano, que es el que tiene determinados derechos políticos y los ejerce oportunamente, no todos los días. Otro es el sujeto social que tiene su actuación en la ubicación que le ha tocado en la sociedad, y otro es el individuo propiamente dicho. Cuando de una perspectiva más social, contractualista, rusoniana, si es que esa palabra existe, si no la acabo de inventar, porque no quise decir jacobina, que suena más fuerte, se trata al ser humano integralmente, no como no es uno el que forma parte de una clase y otro el que va y vota y otro el que va y hace otra cuestión, sino como que eso es un paquete que viene completo e indivisible, y en tal sentido se plantea la política. Entonces, dice Casullo, se intenta establecer un corte drástico entre lo político y lo social, proclamando lo que se llama la autonomía de la política. Que paradójicamente, dice Casullo, no hace otra cosa que despolitizar la política. Fue un tema también de los 90 y no solo de los sectores más explícitamente festejantes del orden neoliberal. En nuestra comunidad política, para llamarla de alguna manera, hubieron dirigentes políticos que ocuparon lugares muy importantes y considerados, autopercibidos y percibidos en general por la sociedad, por eso de difícil delimitación que se llama progresismo, que es muy difícil delimitarlo, pero más o menos uno sabe de lo que dice, de a qué se refiere con progresismo, que hablaban de, se autoincluían como miembros de la clase política, hablaban de la necesidad de la autonomía relativa de la política y hablaban de la necesaria profesionalización de la política, porque los miembros de la clase política debían profesionalizarse para ser más eficientes en su rol político, es decir, una desvinculación absoluta de la soberanía popular, digamos, el ejercicio de la democracia desde esta perspectiva dejaba de ser concebida como un asunto del conjunto de la sociedad, sino que pasaba a ser como un trabajo, una profesión escindida del mandato popular en última instancia. Digamos, quien era diputado, senador y demás debía esforzarse por hacer de manera lo más profesional posible. Bueno, eso es la exclusión de la conflictividad social en la discusión política, que es lo que Casullo llama paradójicamente la despolitización, jugando con las palabras, la despolitización de la política. Concluye diciendo, la actual democracia republicana considera que al gobierno democrático no se lo puede corromper con las demandas de una sociedad democrática. Hay otro juego de palabras. Dice, desde esta perspectiva pasteurizada, diría yo, inmunizada de la política como esfera escindida de lo social, no es conveniente que las demandas sociales la contaminen. ¿Ustedes conocen? Hay uno de los dichos o de las frases más repetidas, más conocidas de Eva Perón, que es donde hay una necesidad, ahí donde hay una necesidad nace un derecho. Es un que tiene cierta poética, pero además conlleva un significado bastante profundo respecto de la idea de la soberanía popular. Hubo una prestigiosa, no voy a decir el nombre a pesar de que la detesto, una muy prestigiosa autora de libros, inicialmente crítica literaria, después devenida en una especie de analista política al paso, que supo decir, incluso previo al menemismo, más o menos por esa época, previo a que conociéramos las mieles del menemismo, supo decir, casi, no sé si le estaba contestando Evita o no, pero uno podría pensar que sí, o perfectamente es compatible, decía, las demandas sociales que el Estado no puede satisfacer son por definición ilegítimas. Eso es el pensamiento neoliberal. Digamos, buena parte de la crítica que el neoliberalismo le hizo durante más de 40 años, prácticamente desde la instalación del Estado de Bienestar, era esta idea de el Estado con un rol, desde esa perspectiva crítica, entre comillas, paternalista, tratando de compensar desde las políticas estatales, desde las políticas sociales, compensar las desigualdades propias de la sociedad capitalista. Bueno, nos queda muy poquito tiempo para la CLO, así que vamos a darle al amigo la CLAU, o la CLO, no sé cómo se dice. Es catalán, me suena el apellido, así que debe ser la CLAU, pero la CLO. ¿Ustedes conocen el origen político de la CLO? Porque apareció ahora e irrumpió. Bueno, Ernesto Laclau, como ustedes bien saben, es argentino, pero que desarrolló buena parte de su carrera teórica y académica en Europa y más precisamente en Gran Bretaña en los últimos, yo diría las últimas dos décadas. Desarrolló su actividad académica en la Universidad de Essex y es un teórico. Algunos vieron que en algunos casos se hace uso y abuso de la categoría filósofo, entonces dicen el filósofo tal, el filósofo de la violencia en el fútbol cual, que no lo voy a nombrar, se reparte. Y muchas veces los que reciben este título se hacen los que no se dieron cuenta y pasa de largo. Bueno, muchas veces a la clase le dice filósofo. En realidad podría ser por, digamos, por el tipo de profundidad teórica que plantea y su reconocimiento, pero es lo que también podríamos llamar un politólogo. Ernesto Laclau militaba en la Argentina en lo que se llama la izquierda nacional, formado en las ideas de Abelardo Ramos, básicamente como gran referente teórico, que tiene que ver con el revisionismo en su faceta histórica. Hablar de Roma, el historiador, todo lo que tiene que ver con el revisionismo histórico, pero también un intento a veces productivo y a veces fallido de una suerte de convergencia entre la teoría marxista y lo nacional, la cuestión nacional, digamos, que estaba claramente ausente en la teoría marxista. Es más, yo conozco a algunos como, si bien no es exactamente de esa corriente política, que se autodefinían como trosco nacional. Yo soy trosco nacional. ¿Cómo se llama el viejo? De Boedo. Ya me acuerdo. Que bueno, entre otras cosas, escribió una biografía así de San Martín, una biografía en dos tomos de. Tiene la serie Los Malditos. ¿Cómo mierda se llama? Bueno, ya me acuerdo. ¿Quién? ¿Quién? No. No, está vivo, un escritor. Está viejito, pero. Bueno, yo antes que termine le prometo que me acuerdo. Pero él decía, yo soy un trosco nacional, porque soy un trotskista que entendió la cuestión nacional, dice, y te explicaba. Es más, Trotsky en su estadía en México entendió. Porque no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de leer textos de Marx. No, de Marx respecto de América o lo que no fuera Europa. Bueno, eran de una bestialidad eurocéntrica comparable con los peores teóricos de derecha. Porque sencillamente no era su problemática. Buenas tardes, somos los chicos de la Fundación Remar. ¿La Fundación? De la Fundación Remar. Bueno, dale. Mientras yo trato de memorizar un nombre. Ahí está, profe. Que me agarró un océano, no una laguna. Dale. No, chicos, buenas tardes. Yo soy de la Fundación Remar. Oh, mierda, se llama. ¿Cómo se llama? Me van a preguntar muchas veces porque sí, el que siempre viene, ¿no? Remar es una fundación sin fines de lucro que no tiene ni ayuda del gobierno ni ningún puesto político. Nosotros los pibes que ya estamos recuperados por la Red América, que seguimos perteneciendo a la fundación, salimos todos los días a transporte público, ¿no? A vender bandejas de factura, pan casero. Imagino que hacemos esto, chicos. Como quien dice, molestamos en hora de clase, ¿no? Me acordé. Disculpa, Galazo, me acuerdo. Dale, sí. Bueno, como le decía, es simplemente para pedir una ayuda, una colaboración mínima. 10 centavos o 5 es una moneda que no daña la economía del bolsillo a nadie. Es una moneda que uno le está dando para que los chicos que están en el hogar, que son chicos que tienen problemas con su familia, chicos que los traen jugados, puedan tener un plato de comida en la mesa, ¿no? Tanto como ellos, como los pibes que se están recuperando en la granja, puedan tener un lugar para recuperarse y un plato de comida en la mesa también, ¿no? Ya que son chicos que tienen problemas de adicción a la droga, ¿no? No lo molesto más. Listo. Un minuto, no sé ni cuánto retardó, pensé que también. Yo creo que estás en los 7 ya. No. Dale, dale. No sé, si alguno lo quiere ayudar, nosotros se lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Se llama, mientras le digo, se llama Norberto Galazo, le doy el nombre. Si quiere le doy la dirección, pero no se la voy a dar porque no la sé. Norberto Galazo. Qué laguna. Me hace acordar a un cuento de Fontana Rosa. ¿Alguno leyeron cuentos de Fontana Rosa? Si no lo hicieron, háganlo. No, los que no lo han hecho no saben lo que se pierde. Bueno, hay uno que se llama El Ocho era Moacir, que era la típica conversación profunda del bar El Cairo, que hinchas de Central se ponen a reconstruir un viejo equipo de Central. Entonces iban diciendo todo y no le salía el 8, quién era el 8. Y la hago corta y sin gracia. A los 2 meses se cruzan por la peatonal y uno le dice al otro, el 8 éramos así. Pero nos pasa todos los días que uno se queda obsesionado con algo que no se acuerda. Y a medida que pasa el tiempo se da de manera más frecuente. Lamento darle la mala noticia. No se cura con el tiempo, sino que se agrava. Bueno, la CLO. Entonces decía, Izquierda Nacional, que yo, se va a Europa y hace un desarrollo de su teoría. Primero, digamos que uno lo podría incluir dentro de las procelosas aguas del marxismo, y que después, con la crisis política de las revoluciones socialistas y demás, que eso tuvo un correlato en rediscusiones teóricas sobre el marxismo, o lo que algunos, para distinguirlo de los movimientos políticos, lo llaman los marxianos, es decir, los seguidores teóricos de la obra de Marx y de esa escuela filosófica. Se lo ubica a Laclau dentro de lo que se conocen como los postestructuralistas, como la crisis del estructuralismo, que estaría planteada en estos términos. Durante un tiempo, mediados de los 80, los 90, nunca se lo ubicó en ese sector. También a autores importantes pasaron a cuestionar las ideas del estructuralismo, también se los conoció como posmodernos, como que plantea, y en muchos casos con una connotación muy negativa, muy peyorativa. Decirle a alguien posmoderno era como desearle el peor de los infiernos y demás. Y uno muchas veces, a mí me tocó asistir de manera muy inocente a esa disputa sobre el debate modernidad, posmodernidad y demás, y uno tomaba partido de manera totalmente inconsciente. Entonces yo creía que Foucault era un reventado y que Baudrillard era un boludo que no entendía nada. Y después, cuando pasaron esas pasiones juveniles y sobre todo muy ignorantes, uno vio que había cosas ahí que por supuesto uno no tiene por qué casarse con ninguno de ellos, pero que había sustratos importantes. Bueno, algunos, por ejemplo, otra corriente que podríamos decir como postestructuralista es lo que se llama el autonomismo. Tony Negri, Holloway y demás, que viraron desde posiciones claramente marxistas de la revolución socialista hacia posiciones, se las conoce virtualmente como, genéricamente como autonomista, pero bueno, ustedes conocen hay un libro muy famoso de Tony Negri en coautoría con Hart, que es Imperio, en donde introduce la noción de multitudes en lugar de clases, o de Holloway, que se llama, hay un libro muy famoso que fue, por ejemplo, uno de los que tomó esa adhirió a esa corriente teórica que yo fue Luis Zamora, cuando rompe con el trotskismo, se engancha en eso, Había un libro muy famoso que se llamaba ¿Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder? De alguna manera, la expectación que causó el subcomandante Marcos en México también estaba vinculado a eso, no a la idea de la revolución leninista clásica de toma del poder, sino a una cosa bastante más compleja y más difícil de sostener. En nada de esto tuvo que ver la CLO, pero sí la CLO hizo un desarrollo vinculado, como le decía antes, al giro lingüístico y al tema de la de prestarle mucha importancia al nivel discursivo, digamos, de el rol que el discurso cumple en la formación política. Acá la CLO plantea básicamente en ese fragmento que nosotros incluimos, que por supuesto no agota ni mucho menos su obra al respecto, plantea dos ejes ahí de discusión respecto de las formulaciones conceptuales sobre el populismo. Entonces dice, si al populismo, después de hacer toda una revista sobre distintos autores, una revisión sobre la obra de muchos autores que se han especializado en el tema populismo, dice, si al populismo solo se lo define como, y comillas, vaguedad, imprecisión, pobreza intelectual o como un fenómeno de características transitorias, manipulador, y que no hay manera de determinar sus diferencias en términos positivos, esto es lo que yo les decía antes, uno de los defectos que se le achacan a la CLO es que lo que él va, su teoría sobre el populismo puede ser aplicada a gobiernos que hagan exactamente lo contrario. Podría pensar, para ir a ejemplos concretos, se podría pensar en regímenes populistas, entraría desde esa crítica el menemismo y el kirchnerismo, entrarían por igual, por algunas concepciones sobre las articulaciones discursivas y no sobre los contenidos. Sin embargo, lo que dice la CLO es que todos los críticos del populismo han hecho imposible con la caracterización entender de qué hablamos cuando hablamos de populismo. Porque él dice, en este punto lo que han hecho los autores es optar por la variante restrictiva, la llama él. Es decir, recortar al populismo en alguno de sus casos históricos. La variante restrictiva que recorta al populismo en algún caso histórico, o la variante genérica que trata de encontrar una especie de paraguas, una fórmula general que incluya bajo de sí mismo esa misma etiqueta fenómenos muy dispares que nada dicen sobre esa denominación. Es decir, la CLO polemiza fuertemente con todos los que han teorizado sobre el populismo, algunos por restrictivos, en los términos de él, es decir, por analizar solo algunos casos puntuales, y otros por genéricos, es decir, por intentar ensayar una teoría que nada dice sobre el populismo. Entonces, en el segundo movimiento de reflexivo de ese fragmento va a plantear que un primer paso para salir de la denigración, él la llama la denigración discursiva del populismo, dice, es tomar buena parte de los conceptos que están en esa descripción denigrante, pero quitarle todo el el contenido prejuicioso que está en la base de la desestimación. ¿Qué dice él? ¿Ustedes dicen que el populismo es vago? Bueno, analicemos que es vago. ¿Ustedes dicen que el populismo es impreciso? Analicemos qué significa. No niega la imputación, sino que dice, discutamos qué significa esto. Y después se pregunta, digamos, empieza a preguntarse respecto de este concepto. Dice, ¿la vaguedad del discurso populista no será consecuencia de la propia vaguedad e indeterminación de la realidad social? Es decir, una pregunta retórica, está diciendo, ¿cómo puede ser un concepto preciso, certero y demás, si lo que padece de vaguedad es eso que conocemos por realidad social? Lo que nos está diciendo de una forma retórica es, en realidad, esa vaguedad es totalmente pertinente para analizar un objeto que es vago por definición, como es la realidad social. Otro interrogante que se plantea, la simplificación que el discurso populista opera cuando plantea una cruda dicotomía. Un ejemplo concreto, Braden o Perón, pueblo u oligarquía, patria sí, colonia no. ¿No es la condición misma de la acción política?, se pregunta Laclau. ¿Cómo abarcar todas las particularidades sociales si no es con una consigna simple y vaga? Esa es la otra cuestión que se plantea. Y acá viene la profundización de su teoría, que a lo que yo me refería más temprano, que era incomprensible hace 20 años o más, y que hoy, no, con esto no quiero decir que sea una teoría a la cual haya que rendirle culto, ni muchísimo menos, pero que tiene visos de pertinencia o de verosimilitud con la realidad. Y él, lo que él llama la unión de las equivalencias. Él dice que hay dos ejes de la articulación política: las equivalencias y las diferencias. La articulación populista, al plantear, y por eso ahí vamos un poco a la pregunta que hacías vos, esto que se traduce como la búsqueda de la enemistad por la enemistad, el planteo antipopulista, este planteo de dicotomía no tendría otra función en la política populista, pero dice Laclau, es la política misma, que cobijar bajo un mismo continente a demandas dispersas, y de esta manera hechas equivalentes por esa articulación discursiva. Entonces, por eso él dice, esa operación retórica, cuanto más sencilla sea, más simple sea la dicotomía que plantea, más vaga, menos precisa, más ambigua, si se la quiere, más capacidad tiene de operar en la realidad política, porque es más capaz de incluir diversas demandas sociales dispersas en la sociedad. ¿De qué parte esta idea de que en la sociedad hay demandas dispersas? De el descreimiento de la idea de las clases, de la lucha de clases como único ordenador en el capitalismo, digamos. De ahí el planteo postestructuralista también. Digamos, en la teoría marxista clásica, con sus variantes, y algunas hemos analizado de manera superficial en este curso, la pertenencia de clase y la una especie de finalidad manifiesta en la historia hacía que las demandas políticas se ordenaran en torno a si uno pertenecía a uno u otro polo de la contradicción de clase. Bueno, desestimado de alguna manera por la CLAW que la sociedad funcione de esa manera, sostiene que en la articulación discursiva populista lo que se hace es unificar todas las demandas dispersas y que en todo caso a eso es a lo que se llama muchas veces, ustedes habrán escuchado, ya te lo digo, ustedes habrán escuchado que se habla del significante vacío y muchas veces ha sido motivo de crítica bastante apresurada, en el sentido de plantearlo como una especie de chantada que, para decirlo en términos vulgares, que serviría para cualquier cosa. No. De alguna manera lo que dice la CLAW es que la construcción de ese significante vacío es una tarea eminentemente política, quizá la de más alta envergadura, porque es la que tiene la capacidad de interpelar a los sujetos sociales dispersos, distintos y con distintas expectativas en una sociedad dada. Son mucho más claros los ejemplos históricos. El Braden Operón del año 45 funcionó con toda claridad como eso, donde simplemente nombrar dos apellidos de personas, uno el embajador de los Estados Unidos y el otro un líder político en ascenso, implicaba una cantidad de contenidos y de luchas y de expectativas de distintos sectores que de alguna manera le dio carnadura a lo que después fue el peronismo. No lo tengo del todo desarrollado, pero me voy a animar a sugerirlo. Si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tiene por finalidad exclusiva ni excluyente la confrontación con un grupo mediático en particular, sino que es la sedimentación de una cantidad de debates, políticas, acuerdos, políticas internacionales y demás que están presentes en su texto, sin duda lo único que podría explicar que el debate por la ley de medios, que es ni más ni menos que cómo debe administrar el Estado el espectro radioeléctrico, es eso, no habla de otra cosa. Sin embargo, todos sabemos que es ese debate o esa disputa trascendió largamente la especificidad técnica de cómo administrar un bien escaso como es la frecuencia radioeléctrica. Yo creo que ahí funcionó de alguna manera algún tipo de articulación discursiva populista que hasta uno lo podría poner en esa famosa frase: ¿estás nervioso? Clarín, ¿estás nervioso? Bueno, esa humorada, esa frase casi de color que en su momento emitió Néstor Kirchner sintetizó de alguna manera, digamos, Clarín, desde la perspectiva de esa dicotomía o de ese antagonismo, Clarín es mucho más que, en el significado, es mucho más que la principal corporación de medios de comunicación en la Argentina. No es solamente en esa interpelación política o discursiva, o discursivo-política, no es solamente la sumatoria de 10 radios, 20 canales de televisión, 5 diarios y 1.000 millones de dólares. Es mucho más que eso, digamos, y eso es la operación discursiva que sería típico de una interpelación populista. Por último, y que tiene que ver con esto, la otra desestimación, dice la CLAW, que se le hace al discurso político, que es mera retórica. Que es mera retórica. Entendiendo acá retórica como una especie de adorno, no el compañero de Horkheimer, sino ni de Horkheimer ni de el Pato Pastoriza, que tenía un ayudante de campo que se llamaba adorno, como ornamentación estética, digamos, entendido en ese, en un sentido casi superficial la idea de retórica, como nivel poético, digamos, del discurso. Esta es otra de las acusaciones que se le hace al discurso populista. ¿Y qué dice Laclau? No, la retórica no es un adorno de la realidad social. Dice, puede entenderse como la lógica misma de constitución de las identidades políticas, que es un poco lo que estábamos diciendo recién. Desde la perspectiva marxista clásica, las identidades políticas se constituyen en la clase. Digamos, en un esquema. Claro, la experiencia con la realidad, el lugar que a uno le toca en las relaciones de producción, por sí mismo constituirían la identidad política. En algunos casos, cuando esa identidad no se expresa con claridad, hasta hay desarrollo sobre la falsa conciencia, bueno, toda una serie de cuestiones que explicarían la falla ahí de cómo no funciona automáticamente cuando un miembro de una clase subalterna aparentemente toma decisiones políticas que lo perjudican, digamos, cuando en realidad el ser consciente de la clase haría que los miembros pertenecientes a ellos, sea la burguesía o el proletariado, tomarán decisiones consistentes con la defensa de sus intereses. Acá lo que dice Laclau es, al revés, dice, es ese nivel retórico o discursivo es lo que constituye las identidades políticas. Entonces, Braden o Perón, para volver al ejemplo que hacíamos antes, es un movimiento retórico, digamos. Si yo lo saco de contexto, agarro a un checoslovaco y le digo Braden o Perón, suponiendo que entiende, hizo un curso de español antes de hablar conmigo, yo le digo Braden o Perón, no le digo absolutamente nada. Me va a preguntar, ¿y qué me está diciendo? O pensará, si no está muy seguro de su curso de español, que le estoy ofreciendo café o té o con azúcar o con edulcorante, qué sé yo, pero no. Lo que menos va a pensar es que le estoy planteando un antagonismo organizador, diría, por excelencia de la política del siglo, de la mitad del siglo XX en adelante en la Argentina. Habla del antiimperialismo, del sentido de lo nacional, bueno, toda una cantidad de significados agregados que esa es justamente la virtud de la metáfora populista, para llamarla. Si bien la Clon no la llama así, yo me tomo la licencia. Y entonces dice, respecto de la retórica incluye una serie de figuras, tropos se le dicen, discursivos, cada uno tiene su denominación, si cursaron en el CBC, y tienen que haberlo cursado porque es obligatorio, semiología y análisis del discurso, de la profesora Elvira Arnús, que después de mucho tiempo yo tuve el placer de conocerla, yo la conocí a través de los apuntes. Bueno, hay toda una yo me acuerdo que había toda una taxonomía de las distintas figuras retóricas, la parábola, la metáfora, el sinédoque, que bueno, toda, que ustedes seguramente conocerán tanto como yo. Por la duda no nos sometamos a un desafío. Pero bueno, Laclau repara en la metáfora y dice, la metáfora es una figura que establece una sustitución entre términos sobre el principio de la base de analogía. Reemplaza elementos análogos y llevándolo al discurso político, Laclau dice, cuando se dice que diferentes sectores del pueblo hallan sus males en la oligarquía, se dice que son análogos entre sí en su confrontación con el poder oligárquico. Esa sería una reagregación metafórica en la discursividad política. Entonces, Sí. La de campo, por ejemplo, por ejemplo. De todas maneras, yo ahí tiendo a creer que esa batalla por la articulación del discurso fue ganada por los sectores opositores a la medida, a la famosa resolución 125. Por empezar, por haber instalado la idea de que era el campo versus el gobierno, cuando no son análogos el campo, justamente es muy pertinente el ejemplo, no son análogos. El campo es análogo, un antagonismo del campo sería análogo con lo urbano, con la ciudad. El gobierno en todo caso es análogo con otras cuestiones. Distinto es si se dice los propietarios del campo versus esta política gubernamental. Ahora, ahí también aparece la eficacia del discurso y de la generación de la metáfora. Si bien todos reconocemos que estrictamente es imposible un enfrentamiento entre el campo y el gobierno, digamos, es casi entre la tierra y el gobierno, el campo es tierra, es pasto, es cultivo, qué sé yo. Bueno, pero por otra parte tuvo la eficacia de ser perfectamente entendido, como que el sector productivo agropecuario y sus organizaciones y demás estaban enfrentados a, y de manera sólida y casi unánime, a la política del gobierno para ese sector. En ese sentido, yo creo que si uno pudiera andar adjudicando triunfantes y perdedores en la disputa retórica, ese fue un triunfo, y que no fue introducido ni por el gobierno ni por los propios actores sociales del campo, sino por algunos medios de comunicación. Habría que revisarlo, habría que revisar los zócalos de TN o las portadas de Clarín, pero es más que probable que la instalación de la disputa en esos términos, gobierno versus campo o campo versus gobierno, haya sido. Pero bueno, ahí hay un ejemplo de por qué, de la fortaleza de la formulación teórica de Laclau y de la debilidad. Porque en este caso, ese ejemplo podría ser utilizado para decir, pero ¿cómo? A tal punto sirve para cualquier cosa la interpelación discursiva, que en este caso sirve para los que podríamos denominar intereses antipopulistas, como pueden ser los de los productores de la oligarquía terrateniente, las corporaciones mediáticas, todo lo que fue capaz esa interpelación de reunir como equivalencias. Ustedes se habrán preguntado, yo por lo menos me lo preguntaba de manera bastante enojosa, ¿por qué sectores de clase media que ni siquiera tenían una maceta en el balcón se sentían tan convocados, interpelados por esa contradicción entre el campo y el gobierno? Bueno, ahí está la CLO podría decir, ahí está la potencia de la política. Más allá de que después uno se fue enterando, hicimos todo un curso acelerado de agronegocios, pero después uno se fue enterando que había mucha gente de clase media, media alta, que en lugar de poner plazos fijos ponía guita en pule de siembra y sacaba intereses muy por encima del mercado financiero, con lo cual la gente que estaba involucrada directamente en la rentabilidad de la soja era mucho más que la que a prima facie a uno le parecía que era el dueño del campo, sino que mucha gente que vive del campo. Y la otra cuestión, y con esto termino porque ya es muy tarde, demasiado tarde, uno dice, bueno, hay medios de comunicación que aprovecharon disputas con el gobierno, se sumaron a esta confrontación para golpear al gobierno y demás. Es probable que sea parte de la explicación, pero también es que esos propietarios de esos medios de comunicación también estaban profundamente integrados a lo que se llama los agronegocios. Digamos, las fortunas personales de los dueños de Clarín también estaban con inversiones en el campo, con lo cual no solo como la vulgata setentista, esta idea del medio de comunicación como especie de traficante de la ideología de la clase dominante. La novedad de los 90 en adelante de las corporaciones mediáticas es que los dueños de los grandes medios de comunicación son una fracción de la clase dominante. No solo son los mensajeros, uno podría decir, matan al mensajero, diría Massa, apelando al lugar común. En este caso Clarín no era el mensajero. También era el mensajero y el más poderoso de los mensajeros, pero también jugaban intereses materiales concretos de los que son los dueños, porque la novedad de la concentración de la propiedad de los medios en la Argentina reciente y en el mundo reciente, diría, es la vinculación de poder económico y poder mediático que antes era más raro que se diera. Y ahora que respiré, me voy. Sí.